La pantalla del monitor muestra imágenes de la chimenea interior del Titanic hundido con el espejo roto que hay sobre su peana. Esta chimenea adquiere color. Sus bordes dorados comienzan a relucir como si estuviesen recién bruñidos y el espejo aparece flamante. Es el camarote de la joven Rose que entra junto a Jack. Es muy sencilla, te lo aseguro. Esta es la sala de estar. Jack admira el lujo. ¿Esta luz te sirve? ¿Para qué? ¿Los artistas no necesitáis buena luz? Cierto, madame, pero no estoy acostumbrado a trabajar en condiciones tan horribles. ¡Un Monet! ¿Conoce su obra? Por supuesto. Mira qué uso más inteligente del color, ¿no es estupendo? Sí, es extraordinario. Rose abre la caja fuerte. Cal insiste en cargar con este chisme horrible a todas partes. ¿No crees que puede volver de un momento a otro? Mientras duren los cigarros puros y el coñac, no vendrá. Saca el estuche y le muestra el corazón de la mar. Es precioso. ¿Qué es? ¿Un zafiro? Un diamante. Y por lo visto un diamante único. Ya quiero que me dibujes como a una de tus chicas francesas. Pero con el diamante. Está bien. Solo con el diamante. Rose se quita la peineta en forma de libélula y su pelo ondulado cae sobre sus hombros. Jack arrastra un sofá hasta el centro del salón. Coloca dos cojines sobre el brazo izquierdo del sofá y abre su estuche de lona donde tiene los aperos de pintura. Saca el carboncillo y afila la punta con el cortaplumas. Rose sale del dormitorio vestida con un peinador de tul negro bordado en oro. Jack la mira extasiado. Lo último que necesito es otro retrato con aspecto de muñeca de porcelana. Le da una monedita. ¿Como cliente que paga? Espero conseguir lo que quiero. En pie frente a él se retira el peinador dejando al aire su juvenil cuerpo desnudo. Jack traga saliva hundiéndose en la silla. Ponte en la cama, digo el sofá. Ella se tumba suavemente poniendo la cabeza en los cojines de la izquierda. Como único aditamento luce al cuello el corazón de la mar. Recuéstate, ponte cómoda. Bien. ¿Te parece bien así? Pon el brazo hacia atrás tal como estaba. Levanta el otro brazo. Pon la mano junto a tu cara, así. Perfecto. Ahora, baja la cabeza. Mírame, fija tus ojos en mí. Y lo más difícil, no te muevas. Jack resopla tranquilizándose. Fija sus ojos azules y comienza a deslizar el carboncillo sobre la lámina de cartulina. Primero realiza leves trazos con la punta del carboncillo. ¡Qué serio te has puesto! Jack sonríe y bosqueja los trazos principales de la figura. Sacude la cabeza para retirar el flequillo y dibuja los contornos de la cara y de los brazos que reposan hacia atrás por encima de su cabeza. Refuerza los trazos en los gruesos labios y en los grandes ojos de la chica, luego el pendentif en forma de corazón. Una y otra vez, los ojos azules se fijan en su modelo y vuelven al papel. Ella le mira respirando con tranquila sensualidad. Ahora él dibuja los suaves y generosos pechos. Jack parece cortado al fijarse para copiar. Tengo la impresión de que te ruboriza, señor gran artista. No me imagino a Monsieur Monet ruborizándose. Él pinta paisajes. Relaja la cara. Lo siento. No te rías. Ella respira hondo y Jack continúa su tarea. Su dedo corazón frota los trazos del carboncillo difuminándolo en distintas gradaciones para crear sombras y brillos que confieren relieve y corporeidad. El rostro de Rose y su retrato se superponen comprobando la gran similitud. Luego la cámara cierra sobre su ojo derecho de tersos párpados. Comienzan a arrugarse. Ahora es el ojo de Rose anciana. Mi corazón latía apresuradamente. Fue el momento más erótico de toda mi vida. A bordo del Kelby todos la escuchan expectantes. Al menos hasta entonces. ¿Y qué pasó luego? ¿Se refiere a si lo hicimos? Siento decepcionarle, señor Bodin. Jack era muy profesional. Jack terminó y firmó su dibujo. Rose lo mira por encima de su hombro. Jack lo guarda en la carpeta de piel y se lo entrega a la chica. Gracias. Ella le besa juguetona. Luego escribe una nota. ¿Qué haces? ¿Puedes volver a colocar esto en la caja fuerte? Entrega a Jack el estuche con el collar y continúa escribiendo. Jack guarda el collar y silba al ver un fajo de billetes. Salón de fumadores. Ya cuando estuve destinado allí, sí. Aquello sí que fue... Me disculpo, caballeros. Oh, desde luego. Lovejoy y Cal hablan aparte. Nadie del personal de servicio la ha visto. Es absurdo. Estamos en un barco. Solo puede estar en ciertos lugares. Lovejoy, encuéntrala. El Titanic avanza majestuoso en la noche clara y estrellada. El timonel maneja tranquilo la rueda del timón. El segundo oficial, Ike Toller, entra en el puente de mando junto al capitán Smith. Despejado. Sí. No creo haber visto nunca el mar tan en calma. Como un estanque, ni un soplo de viento. Sin embargo, eso era más difícil ver icebergs al no haber olas que rompan en su base. El capitán remueve su té con limón. Dejo el puente. Mantenga velocidad y rumbo, señor Lightoller. Sí, capitán. El capitán se va. Abajo Jack se ha colocado el abrigo y se asoma a la ventana de la galería del apartamento. Luego vuelve al interior frotándose las manos. Rose se ha vestido. Empieza a hacer frío. Estás guapísima. ¡Mis dibujos! Entra Lovejoy. Rose saca a Jack por una puerta trasera. Lovejoy oye la puerta y con la mano puesta en su pistola sobaquera va hacia allí. Los chicos van por el pasillo riendo por la travesura. Lovejoy les ve alejarse y va tras ellos, que echan a correr. ¡Vamos ya, corre! Llegan al ascensor, que está a punto de bajar. ¡No! ¡Espere, bajamos! ¡Espere, espere, espere! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! Lovejoy llega con la puerta cerrada. Rose le muestra el dedo corazón hacia arriba. ¡Adiós! Lovejoy baja por las escaleras mientras los chicos llegan abajo y corren juguetones y alocados. Chocan con el carrito donde un camarero lleva el servicio. Disculpe, amigo. Lovejoy llega abajo y mira a los lados. Ese hombre es muy fuerte para ser mayordomo. Parece más un policía. Creo que lo era. Oh, ¡ya está aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No, por aquí! Se meten en la sala de máquinas y cierran por dentro. ¡Ya va aquí! ¿Eh? Bajan a la sala de calderas. Un fogonero les ve. ¡Carbón en el número uno! ¡Eh! ¿Qué están haciendo aquí? No deben estar aquí abajo. ¡Puede ser peligroso! Corren junto a los hornos abiertos entre rudos fogoneros tiznados de hollín. ¡No se preocupen por nosotros! ¡Están haciendo un gran trabajo! ¡Sigan así, amigos! Llegan al fondo y salen por una puerta que da a la bodega de carga. Se internan entre pilas de cajas sujetas por redes de gruesa soga. Vaya, mira qué tenemos aquí. Han visto un automóvil y se dirigen hacia él. Es el lujoso coche de Cal, lleno de cromados, dorados, ricas maderas y faros similares a faroles de petróleo. Gracias. Él le da la mano y ella entra en el coche. Él se sienta al volante, sin techo y separado por un cristal. Ella baja el cristal. ¿A dónde, señorita? A las estrellas. Tira de él y le mete en el compartimento de atrás. Se abrazan y se miran tiernamente juntando las palmas de su mano libre. ¿Estás nerviosa? No. Ella acerca la mano de Jack hasta sus labios y besa la yema de cada dedo. Con la piel sudorosa, el pelo revuelto y los ojos y labios entreabiertos, Rose coloca la mano del chico entre sus senos y él la besa. Sin despegar los labios, ella se echa hacia atrás sobre el asiento. Encaramados en la torreta del palo de proa, los vigías tiritan a la intemperie bajo la campana de alarma. ¿Qué frío hace? ¿Sabías que el hielo puede olerse cuando está cerca? Bueno, yo sí lo huelo. ¿Ha encontrado los prismáticos para los vigías? No los he visto desde Southampton. En el puente. Bien, seguiré en mi ronda. Buena guardia. Murdo releva a Lightoller. Abajo en la bodega los cristales del automóvil están empañados. La mano de Rose se alza y golpea abierta contra el cristal trasero. La mano desciende dejando su huella en el vaho. Dentro del coche, los sudorosos cuerpos desnudos, palpitantes aún, comienzan también a aflojarse. Se miran con los rostros muy juntos. Ella agarra con su mano la cabeza de Jack. Estás temblando. No te preocupes. Estoy muy bien. La besa pellizcando con los suyos el labio superior de Rose. Ella le acaricia el cabello, le besa en la ceja y le atrae la cabeza apoyándola sobre su pecho. Con potentes linternas, dos empleados salen de la sala de calderas y entran en la bodega. ¡Se fueron por allí! Bien. En el camarote de Cal y Rose, Cal abre la caja fuerte. Lovejoy le pregunta. ¿Echa en falta algo? Cal saca la nota que allí le dejó Rose. También coge la carpeta con el dibujo. Abre la carpeta y ve el desnudo de Rose. Luego lee su nota. Querido, ahora puedes guardarnos a los dos en tu caja fuerte, Rose. Airado va a romper el dibujo, pero se contiene. Tengo una idea mejor. En la bodega, los empleados avanzan entre la carga con las potentes linternas. Llegan al automóvil y ven en el cristal trasero la huella de la mano de Rose. Abren la portezuela. ¡Ya os tenemos! Está vacío. Jack y Rose salen riendo a cubierta. ¿Has visto la cara que han puesto? ¿Lo has visto? Ella le tapa la boca, luego le toma de la barbilla y le mira intensamente. Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. Es una locura. Lo sé. Sé que no tiene sentido. Por eso confío. Unen sus labios con leves y reiterados besos. Desde lo alto del palo mayor, los vigías les observan. Mira eso. Lee, ¿has visto a esos dos? Vaya, qué tortolitos. Están más calientes que nosotros. Sí, se necesitan dos para estar calientes. Conmigo no cuentes, no eres mi tipo. Miran sonrientes al frente. La sonrisa se congela en sus bocas. Una masa grisácea está en mitad del mar frente al buque. ¡Por todos los santos! Tocan la campana de aviso y llaman por el telefonillo interior. ¡Contestad, malditos cabrones! El segundo oficial de guardia responde. ¡Fuerte, fuerte! ¿Sí? ¿Qué han avistado? ¡Y se van por proa! Gracias. Corren enloquecidos. ¡Estribor! El piloto gira el timón todo a la izquierda. El oficial Murdoch mueve los mandos ordenando la marcha atrás. ¡Mire! ¡Mire! ¡Rápido! Oh, en la sala de máquinas. ¿Qué sucede? ¡Contramarcha! En el puente. ¡Todo el timón a estribor! ¡Timón al máximo, señor! En la sala de máquinas detienen los motores de explosión. ¡Atención! ¡Contramarcha! Sala de calderas. ¡Cerrad ¡Cerrad todas las calderas! ¡Cerradlas! Bajan los indicadores de presión. Las hélices se detienen bajo el agua. ¡Atentos! ¡Preparaos! ¡Ahora inicie contramarcha! Las hélices inician el movimiento girando en sentido inverso para frenar el pesado buque. La inercia hace que el buque continúe hacia el iceberg. Los vigías y el oficial miran tensos. ¿Por qué diablos no miran? ¿Está el timón al máximo? Sí, señor, lo está. Ya no da más. La montaña de hielo está a pocos metros de la proa. Murdoch susurra. Vamos, vamos, mira. Poco a poco la proa va girando a la izquierda. Abajo los émbolos trabajan incesantes. ¡Está cogiendo velocidad! ¿Qué ocurrirá arriba? En el puente. Sí. El buque gira a la izquierda enfilando el borde de la masa de hielo. ¡Vamos a chocar! El temblor del impacto deshace el beso de Jack y Rose. ¡Dios! ¡No! Los vigías tiemblan en el palo mayor. Fabrizio despierta en su litera de tercera clase. Un saliente de hielo corta horizontalmente el casco bajo la línea de flotación. El ingeniero, señor Andrews, ve temblar su copa de vino y la araña de su camarote. Abajo el hielo continúa rajando el casco que se inunda a borbotones. ¡Dios mío! ¡Caiga a babor! Cambian para separar el buque del iceberg, pero el hielo continúa fracturando la bodega de carga. Los dos empleados son arrollados por el agua. Arriba Jack aparta a Rose. ¡Atrás! Un elevado saliente de hielo roza con el buque y sus fragmentos caen sobre cubierta. Abajo la sala de calderas está inundando. El agua entra a borbotones arrollando a los fogoneros. Jack se asoma a estribor y ve cómo el casco roza con el hielo. Murdoch activa el cierre automático de las compuertas. ¡Salid todos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Están cerrando las compuertas! ¡Vamos, vamos! Con el agua a la cintura, los fogoneros ganan la salida que se va cerrando conforme baja la compuerta de guillotina. ¡Vamos! ¡Fuera todos! ¡Salid! ¡Salid! ¡Venga, daos prisa! ¡Fuera! ¡Fuera de una vez! ¡Vamos! Uno de los fogoneros llega tarde. Otros salen por compuertas que están también cerrándose. El último se lanza cuando queda una abertura de 30 centímetros. Casi le aprisiona los pies, pero logra salir. Arriba el panel indica que todas las compuertas están cerradas. Murdoch suda pálido. En la cubierta algunos pasajeros miran asombrados. Los vigías comentan. ¿Has visto? Vaya, ha ido por poco, ¿eh? ¿Con qué hueles el hielo? ¡Maldito estúpido! ¿Pero qué ha pasado? ¿Hemos chocado? Sí, con un iceberg. Anote la hora de la colisión en el cuaderno de bitácora. Murdoch dio la orden. El capitán Smith llega al puente. ¿Qué ha ocurrido, señor Murdoch? Un iceberg, señor. He virado a estribor y di orden de contramarcha, pero estaba demasiado cerca. Intenté esquivarlo, pero creo que chocamos y... Cierre las puertas herméticas. Ya están cerradas, señor. ¡Pare las máquinas! Sí, capitán. El capitán se asoma a estribor y mira hacia la parte baja del casco. Vuelve al centro del puente y mira los trozos de hielo sobre la cubierta de proa. Revisión de daños, señor Murdoch. Sí, señor. Abajo, Fabrizio baja de la litera y encuentra un palmo de agua. ¡Por capután! ¡Qué cacho, eh! Salen al pasillo. ¡Está todo inundado! ¡Vamos, larguémonos de aquí! ¡Venta! ¡Daos prisa! Arriba, en primera clase, una señora sale de su apartamento y pregunta a un empleado. Disculpe, ¿por qué han parado las máquinas? ¿He sentido un temblor? No se preocupe, señora. Seguramente hemos perdido una pala de la hélice. Ese habrá sido el temblor. ¿Quiere que le traiga algo? No, gracias. El ingeniero pasa con planos bajo el brazo. El buque está detenido con sus motores apagados y las luces encendidas. Precedidos por ratas, Fabrizio y Tommy caminan por el pasillo. Si las ratas han tomado esta dirección, será mejor seguirlas. En primera clase. Por favor, no se preocupe. No ocurre nada. Yo no me preocuparía. Ha sido una colisión. Cal se dirige a un empleado. Menos mal, cálmese. No hay ninguna emergencia. Sí la hay. He sufrido un robo. Llame a la policía de a bordo. ¿A qué espera? Sí, señor. Un cubierta, varios jóvenes juegan con trozos de hielo. ¿Me he perdido la fiesta? ¿Lo ha visto? No, dicen que hemos rozado con un iceberg. Hay hielo por todas partes. El compartimento de correos está anegado y las alas de calderas 5 y 6 y la bodega de proa está inundada. ¿Pueden reforzarla? No, hasta que las bombas se pongan en marcha. Bombé en el compartimento de correos. Imposible, está completamente inundado. Parece grave. Avisemos a mi madre y a Cal. En el apartamento de Cal. Unos dibujos muy buenos, señor. Cal arrebata las láminas al policía. No toque eso. Fotografíenlo todo. Sigue sujetándome la mano. Rose y Jack se dirigen al apartamento. La estaba buscando, señorita. Lovejoy va tras ellos y disimuladamente introduce el collar en el bolsillo del abrigo de Jack. Bien, pues aquí estamos. Los jóvenes entran, todos les miran acusadores. Parece que ocurre algo grave. Sí, es cierto. Lovejoy hace una señal a Cal. Veamos. Dos cosas me han desaparecido esta noche. Ahora que una de ellas ha vuelto, sé dónde encontrar la otra. Cachele. Quítate el abrigo, muchacho. ¿Qué les ocurre? Obedece. Cal, ¿qué estás haciendo? Estamos en una emergencia. ¿Qué ocurre? ¿Es este, señor? Sí, lo es. ¡Yo no lo he cogido! Gracias. No lo creas, Rose. Yo no he sido. Claro que no. Sí, ha sido. Es fácil para un profesional. Andando, chico. He estado con él todo el tiempo. Es absurdo. Tal vez lo hizo cuando te estabas vistiendo, querida. Oh, ahora lo comprendo, Rose. Lo han puesto en mi bolsillo. Silencio. Ni siquiera es tu bolsillo. Es propiedad de A.L. Ryerson. Lovejoy señala el abrigo. Precisamente hoy denunciaron su robo. Solo lo tomé prestado. Iba a devolverlo. Oh, qué honradez. Es increíble, ¿verdad? Sabes muy bien que yo no lo he hecho, Rose. Lo sabes. No les creas, Rose. Yo no he sido, no he hecho nada. Te lo aseguro. Vamos, sí, Rose, sabes conmigo. Que yo no he sido, Rose. Andando. Rose. Pórtate bien o será peor. Vamos, sé un buen chico. Vamos, ven conmigo. Sabes que no he sido yo. Resista. ¡Me conoces! En el puente. Un contratiempo desafortunado, capitán. El ingeniero Andrews extiende los planos del Titanic. El agua alcanzará varios metros por encima de la quilla en 10 minutos. Las tres primeras bodegas y las salas de calderas 6 y 5 están inundadas. Sí, es cierto, señor. ¿Cuándo podremos continuar la navegación? 5 compartimentos. Podría mantenerse a flote con los 4 primeros anegados, pero no con 5. No con 5. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta y pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. ¿Y las bombas, si abrimos las compuertas? Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique. Ismay mira incrédulo. Pero este buque no puede hundirse. Está hecho de hierro, señor. Le aseguro que sí puede. Y lo hará. Es una certeza matemática. El capitán. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. 2, como mucho. Todos quedan abrumados. ¿Cuántos vamos a bordo, señor Murdoch? 2.200 personas entre pasaje y tripulación. El capitán se vuelve lentamente hacia el señor Ismay. Creo que sí conseguirá sus titulares, señor Ismay. Cal y Rose han quedado solos en su camarote. Cal mira a la chica y se le acerca lentamente. Rose cierra los ojos como disponiéndose a aguantar el chaparrón. La abofetea. Eres una maldita golfa. ¡Mírame cuando te hablo! Señor Hockley. Déjenos, estamos ocupados. Señor, me han ordenado que les diga que se pongan los chalecos salvavidas y suban a la cubierta. Le he dicho que se vayan. Lamento las molestias, señor Hockley, pero son órdenes del capitán. Y ahora, por favor, vístanse con ropa de abrigo. La noche está muy fría. Les sugiero, por tanto, que se pongan abrigos y sombreros. Esto es ridículo. Les trae los chalecos. No se preocupen. Solo son medidas de precaución. Tercera clase. ¡Todos a pie! ¡Pónganse los salvavidas! Despiertan a la niña de la muñeca. ¿Se hunde el barco? ¡Vamos a cubierta con el salvavidas puesto! ¡Vamos, pónganse el salvavidas! En la sala de radio. ¿SOS? ¿Señor? Así es, SOS. La nueva llamada de socorro. Nuestra posición. El telegrafista recibe extrañado la nota del capitán. Dígales a quienes respondan que nos vamos a pique por la proa y necesitamos ayuda inmediata. El capitán sale y el telegrafista emite con presteza. Dios mío. Fuera, a babor y estribor, los marineros preparan los botes, haciéndolos descender sujetos a sogas que pasan por poleas. ¡Cuidado! ¡No tenemos tiempo! ¡Suéltenlo rápido! El ingeniero Andrews encuentra la cubierta casi vacía. Se dirige al oficial jefe. ¿Todo lo que hay en el bote? ¡Señor Weiss! ¡Suelten, señor Weiss! ¿Dónde están los pasajeros? Han vuelto al interior. Hace demasiado frío aquí fuera. ¡Eh, usted! ¿Qué hace? ¡Baje y ayude a los demás! Andrews consulta su reloj de bolsillo. Dentro la orquesta ameniza la espera. Andrews entra en el salón, donde todos departen tranquilamente con sus chalecos salvavidas sobre los elegantes trajes. ¿Le apetece una copa, señor? Molly para un camarero. Hijo. Señora. ¿Qué ocurre? Han hecho que nos vistamos y ahora nos tienen aquí esperando. Lo siento, señora. Iré a averiguarlo. Tengo la impresión de que nadie sabe lo que está ocurriendo. Malditos ingleses, todos lo siguen a rajatabla. No hace falta usar palabrotas, señor Hockley. Regresen a nuestros camarotes y enciendan las estufas. Me apetecerá tomar una taza de té cuando vuelva. Sí, señor. Bien, señora. Las doncellas entregan el salvavidas a la madre de Rose, que está a unos pasos junto a Cal. Andrews camina junto a ellos. Rose le ve y se acerca. Señor Andrews. He visto el iceberg y lo veo en sus ojos. Por favor, dígame la verdad. Andrews la aparta un poco para no ser oído. Cal se aproxima. El barco se hunde. ¿Es cierto? Sí. Dentro de una hora o menos, todo esto yacerá en el fondo del Atlántico. Díganselo solo a quien crean necesario. No quiero ser responsable de que cunda el pánico. Suban a un bote, rápido. No esperen. Supongo que recuerda lo que le dije de los botes. Sí. Entiendo. Andrew se aleja. Abajo, en el puesto de policía, el jefe coloca las esposas a Jack, pasando la cadena por un tubo metálico de ventilación. Dame las manos. Señor, le necesitamos urgentemente en cubierta. Hay mucho alboroto. Vaya, yo le vigilaré. Saca su pistola. Bien, de acuerdo. El jefe de policía entrega a Lovejoy la llave de las esposas y se va. Lovejoy se sienta pistola en mano vigilando a Jack. Arriba, el telegrafista entrega un mensaje al capitán Smith. Capitán, el Carpathia se dirige hacia aquí a toda máquina. Están a unas 80 millas. ¿Son los únicos que han respondido? Son los que están más cerca, señor. Dicen que llegarán aquí dentro de 4 horas. ¿Cuatro horas? Gracias, Brian. Dios mío. Los pasajeros de lujo se alinean frente a los botes. Lightoller se acerca al capitán. Señor, listos para arriar los botes. ¿No deberíamos subir primero a las mujeres y los niños en los botes, señor? Sí. Perdón, señor. Las mujeres y los niños primero. Sí. Bien, señor. Lightoller se dirige a los elegantes pasajeros. Señoras y señores, presten atención, por favor. Acérquense, por favor. Eso es. Acérquense a mí. Gracias. Bien. Por el momento, solo embarcarán las mujeres y los niños. Así que, señores, pongámonos aquí. Bien, señores, como ha dicho el capitán, música alegre para que no cunda el pánico. Baile nupcial. La orquesta se instala sobre cubierta. Abajo, en tercera clase. Póngase el salvavidas. Tenga, póngaselo rápido. Pónganse el salvavidas. Tenga, póngase el salvavidas. Tenga, vamos, tenga, póngase ese salvavidas. Así no, denle la vuelta. Eso es. Tommy y Fabricio se agolpan contra un cierre metálico que impide el acceso a cubierta. Por favor, mantengan la calma. Estén preparados y lleven todos puestos el chaleco salvavidas. Y por favor, permitan que pasen las mujeres y los niños primero. ¿Qué hacemos, mamá? Esperamos, cariño. Cuando embarquen los de primera clase en los botes, embarcaremos nosotros. Y debemos estar preparados. No malgaste energías, amigo. No abriré hasta que me lo ordenen. Voy a buscar ayuda. ¡Bájenlo ahora, proa y popa a la vez! ¡Vamos, gracias! ¡Cuidado con el cabrestante! ¡Suelten ambos lados a la vez! ¡Cuidado! El primer bote desciende. ¡Despacio, despacio! ¡Izquierdo! El bote se inclina en el aire. ¡Solo el lado derecho! ¡Retengan el lado izquierdo! ¡Bájenlo más! ¡Eso es! ¡Ahora los dos! Murdoch dirige la maniobra. ¡Con cuidado! Una bengala sale disparada. Estalla como una palmera de luz. Una niña sonríe. Rose mira preocupada. El buque tiene hundido su casco por la proa casi hasta la barandilla de la primera cubierta. Desde el puesto de policía, Jack ve cómo el nivel de agua va tapando el ventanuco. Sentado frente a él, Lockjoy coloca una bala sobre la mesa y la deja rodar por la inclinación del barco. Lovejoy coge la bala en el aire. Mira a Jack con irónica sonrisa. Luego coloca la bala en el peine y este en la pistola. ¿Sabes? Creo que es cierto que el barco se hundirá. Verás, chico, me han pedido que te dé una pequeña muestra de agradecimiento. Le golpea en el estómago. Con los saludos del señor Caledon Hockley. Coge la llave de las esposas, se la guarda y se va. Arriba Molly, Carl, Ruth y Rose. Venga, hermana, ya ha oído al oficial. Suba al bote. ¿Hay sitio en el bote para un caballero y su familia? Solo las mujeres de momento. La madre de Rose. Supongo que se ocuparán los botes según las clases. Espero que no vayan demasiado llenos. ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá. No seremos nosotros. Molly. Vamos, Ruth, suba al bote. Los asientos de primera clase son estos. Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana. Las mujeres y los niños que no han embarcado, diríjanse a la cubierta B. Eres un miserable bastardo. Vamos, Rose, embarca. Aquí hay sitio para ti. No se pongan tan cerca, pueden caer por la borda. Vamos, Rose. Eres la siguiente. Sube al bote, Rose. Ustedes vayan a la otra cubierta. Sube. Rose. ¿Quieres subir al bote? Rose. Adiós, madre. Bien, preparados para arriar el bote. Rose. ¿A dónde vas? ¿Con él? ¡Serás la fulana de una rata de cloaca! Prefiero ser su fulana que tu esposa. ¡No! ¡He dicho que no! Le escupe en la cara y se aleja corriendo. ¡Arríen el bote! ¡Rose! ¡Igualenlo! ¡No, esperen! ¡Larguen de proa! ¡Rose! ¡Larguen de popa! A través del ojo de buey se ve a Jack que grita desesperado. ¿Puede oírme alguien? ¡Por favor, ayúdenme! El agua remontó la escalera inferior y avanza por el pasillo. ¡Señor Andrews! Rose busca por el pasillo de primera clase. El señor Andrews ayuda a la gente. Camarero, compruebe los camarotes de estribor. Sí, señora. Señora, por favor, póngase un salvavidas y vaya a cubierta enseguida. Lucy, por Dios, ponte tu salvavidas y da ejemplo. Sí, señor. ¿Hay alguien aquí? ¡Señor Andrews! ¡Oh, señor Andrews! Gracias a Dios. ¿A dónde llevaría el policía de a bordo a un detenido? ¿Cómo? Tienes que subir a un bote inmediatamente. ¡No! Lo buscaré con su ayuda o sin ella, señor. Pero sin ella tardaré más. Toma el ascensor hasta llegar a tercera clase. Luego ve a la izquierda, por el pasillo de la tripulación. Gira a la derecha y otra vez a la izquierda hasta llegar a unas escaleras y llegarás a un pasillo. Jack continúa encadenado al tubo metálico. Esto puede ser el final. El agua comienza a entrar por la puerta. ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Disculpe, gracias. Rose corre al ascensor. ¿Pueden utilizar? Lo siento, señorita. Lo siento, señorita. Los ascensores están cerrados. ¡Ya estoy harta de ser educada, maldita sea! ¡Lléveme abajo! ¡Cubierta! El agua entra con fuerza y Jack trata de sacarse las esposas colando las manos por los aros. ¡Vamos! Pero es inútil. Rose llega a la planta baja. Al posarse, medio metro de agua inunda el ascensor. ¡Tanto! ¡Subamos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Señorita, por favor! terrorista vuelve arriba. Rose avanza con dificultad por el pasillo inundado. A la izquierda. Por el pasillo de la tripulación. Jack pasa sus muñecas unidas a lo largo del tubo hacia el techo, a la vez que se sube sobre el escritorio. Rose aparta los muebles que flotan en el pasillo. Llega a un cruce y duda por dónde seguir. ¡Jack! Continúa por uno de los pasillos. Las luces parpadean. ¡Jack! Jack la oye. Lovejoy me lo puso en el bolsillo. Lo sé. Escucha, Rose. Tendrás que encontrar una llave de repuesto, ¿de acuerdo? Sí. Mira en ese armario de ahí. Es pequeña y plateada. Todas son de latón. En los cajones, Rose. Rose. ¿Cómo averiguaste que no lo había hecho? No lo hice. De repente me di cuenta de que lo sabía. ¡Sigue buscando! Arriba, el agua cubre ya totalmente la proa del buque. Abajo. No la encuentro. ¡No hay llave! Está bien, Rose, escucha. Tendrás que ir en busca de ayuda. Todo saldrá bien. Se acerca a él y le besa. Enseguida vuelvo. Rose sale apartando muebles flotantes. ¡Te esperaré aquí! Con el agua hasta el cuello, Rose avanza por el pasillo. Se detiene en el cruce sin recordar por dónde vino. Finalmente asciende por una escalera. Llega al piso superior. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí abajo? ¡Necesitamos ayuda! Los pasillos de tercera clase están vacíos. Hombre aparece corriendo. Oh, gracias a Dios. Espere, necesito su ayuda. Hay un hombre encadenado allí. ¡Espere! El hombre se aleja. ¡Socorro! Avanza descorazonada e impotente. La luz del pasillo disminuye hasta casi apagarse. Las chapas del buque suenan quejumbrosas por el escoramiento. La luz vuelve. Oye pasos. Es un empleado que la agarra y tira de ella. ¿Hola? Vamos, señorita, no debería estar aquí. Venga conmigo, la llevaré ahora. Por aquí, rápido. ¡Hay un hombre abajo! ¡Vamos! ¡Está atrapado! Por aquí, por venga favor. Conmigo. No se deje dominar por el pánico. No, no siento pánico. Déjeme. Ese no es el camino. Vamos, no se resista. ¡Venga conmigo! Le da un puñetazo en la nariz. El hombre sangra. Váyase al diablo. Se marcha. Queda derrumbada contra la pared. Ve frente a ella la hornacina contra incendios. Agarra la boca metálica de la manguera y golpea el cristal que guarda el hacha. Coge el hacha y corre. Desde el puente el capitán ve cómo el agua cubre la cubierta de proa. Abajo, Rose llega a la escalera por la que subió y la encuentra anegada de agua. Baja temerosa. El agua produce cortocircuitos que relampaguean intermitentes. Dios mío. Sumerge sus pies y se asoma al inundado pasillo. Los chispazos afectan al techo. Rose se quita el abrigo. Luego se sumerge en el agua helada. Avanza con el hacha en la mano sujetándose a los tubos del techo. Llega a donde hace pie y camina con el agua cerca del cuello. Entra donde Jack espera encadenado. ¡Jack! ¡Rose! almacén. ¿Servirá esto? Muestra el hacha. Lo averiguaremos. Vamos. Coloca la corta cadena sobre el tubo y Rose levanta el hacha. ¡Espera, espera! Practicantes en ese armario. Muy bien. Rose descarga el hacha sobre el armario. ¡Bien! Ahora intenta dar en la misma marca, Rose. ¡Hazlo! Rose apunta y descarga el hacha. Golpea a un palmo. Bien. Basta de prácticas. Vamos, Rose. Puedes hacerlo. Escucha. Da un golpe seco y muy rápido. Vamos. ¡Espera! Empúñalo un poco más arriba. ¿Así? Eso es. Escucha, Rose. Confío en ti. Coloca sus muñecas separadas por la cadena de 15 centímetros. ¡Ahora! Rose cierra los ojos. Golpeó y acertó. ¡Lo has conseguido! ¡Vámonos, rápido! ¡Oh, mierda! ¡Qué fría está! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Joder! Salen al pasillo donde los chispazos continúan y el agua inunda la zona de la escalera. ¡La salida era por allí! ¡Habrá que encontrar otro camino! ¡Ven! Fuera, los botes se alejan lentamente del buque con la proa ya hundida y el agua llegando al puente. En su bote, Molly comenta hacia la madre de Rose. Esto es algo que no se ve todos los días. Desde el puente sale otra bengala. Estalla en la negrura y sus luminosos fragmentos caen sobre el buque. Cada vez más llenos, los botes van siendo descolgados abandonando el barco. Cal cruza entre la multitud en la que los maridos se despiden de sus esposas. ¡No! ¡Vamos, señora! ¡Mantenga la calma! ¡Déjele! ¡Ya vendrá! ¡Vamos! ¡Suba al bote, señora! ¡Eso es! ¡Sigan subiendo! ¡Las señoras! ¡Solo las señoras! Cal y Lovejoy. Lovejoy. Tampoco está en la cubierta de estribor. Se nos acaba el tiempo. Ese maldito oficial no deja subir a ningún hombre. A estribor hay uno que deja subir a todos. Entonces, ¿a qué esperamos? Pero necesitaremos un seguro. Venga. Abajo. Vamos por aquí, síganme. La puerta revienta. ¿Qué hacen? Entran Jack y Rose. ¿Se han vuelto locos? Tendrán que pagar los desperfectos. Es propiedad de la compañía White Star. ¡Cállese! Arriba. No bajen el bote. Tengo que volver a mi cabina. ¡No! ¡Siéntese! Es la última. ¿Preparados para señor arriarlo? Señor Lightoller, ¿por qué están arriando los botes medio llenos? Ahora no, señor. Mire allí. Solo 20 personas, cuando puede llevar 65. Y he visto un bote con solo 12. ¡12! Bueno, no estábamos seguros del peso, señor Andrews. Estos botes podrían volcar. ¡Tonterías! Fueron probados en Belfast con el peso de 70 hombres. Vamos, llene los botes, señor Lightoller. ¡Por el amor de Dios! El oficial Lightoller duda un momento, luego decide. Está bien. Pueden subir más mujeres y niños. Una escotilla se abre en mitad del casco y asoman Fabricio y otros pasajeros de tercera clase. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Por aquí no se puede salir! Tommy se asoma al cierre. ¡No pueden encerrarnos aquí como animales! ¡El barco se está hundiendo! ¡Apártense! ¡Solo las mujeres podrán salir! ¡Abre la ventana! Un empleado abre. ¡Hombre! Los hombres salen, los empleados les golpean y vuelven a cerrar. Uno de los empleados saca un revólver y apunta a los pasajeros. ¡Vamos, cierren la verja! ¡No se acerquen a la verja! ¡No se acerquen! ¡Vamos, vuelvan atrás! ¡Por el amor de Dios, hay mujeres y niños aquí abajo! ¡Déjenos salir para que tengamos una oportunidad! ¡Vuelvan atrás! Tommy retrocede escalera abajo a donde Jack y Rose acaban de llegar. ¡Jack! ¡Tommy! ¿Se puede salir? ¡Por aquí es imposible! Si queremos salir, tenemos que hacerlo deprisa. ¡Ya! ¡Fabricio! ¡Ya no quedan botes! Esta parte se está inundando, tenemos que salir de aquí. ¡Teniente, dila! Bien, vayamos por aquí, ¿de acuerdo? ¡Vamos! En su camarote, Cal coge de la caja fuerte el corazón de la mar y varios fajos de billetes y se los guarda en los bolsillos. Yo creo en mi propia suerte. Yo también. Lovejoy muestra su pistola sobaquera. Cal cierra la caja y salen. Abajo, Rose, Jack y sus amigos buscan otra salida. ¡Vamos, Jack! No, venid, iremos por aquí. Toman un pasillo abarrotado de inmigrantes. Suben una escalera defendida por un solo empleado. ¡Por aquí! Vuelvan al hueco de la escalera principal y todo se solucionará. ¡Solución arreglará. Vuelvan al hueco de la escalera principal. Abra la reja. Vuelvan a bajar. Abra la reja ahora mismo. Vuelvan por la escalera principal, como ya le he dicho. Jack zarandea la verja. ¡Maldita sea, hijo de puta! ¿Se ha vuelto loco? Jack gira y coge un pesado banco de madera. ¡Fabricio, Tommy, ayúdame! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Vamos, cuidado! Lo arrancan y lo usan como ariete. ¡Rápido, apártense! ¡Suelten eso! ¡Apártense! ¡Uno! ¡Dos! ¡No lo hagan! ¡Tres! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Derriban la verja. ¡No pueden subir a primera! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden hacerlo! ¡No pueden hacerlo! Tommy sacude un puñetazo al empleado. Los pasajeros de tercera clase llegan arriba cuando los botes están abarrotados. Empujan a una señora que cae sobre el bote que ya está bajando. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh! Los marineros de los botes usan los remos como estacas para impedir el abordaje. Lectoller saca su pistola. Les aseguro que les dispararé a todos como a perros. ¡Vamos, obedezcan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mantengan el orden, he dicho! Señor Lowe, ocúpese del bote. Lectoller carga la pistola antes sin balas. ¡Bien! ¿Están preparados para arriar? ¡Que no cunda el pánico! Cal y Lovejoy llegan cuando el último bote de este lado está bajando. Hemos llegado tarde. Aún no, hay más botes en la parte de proa. Soborne a ese oficial, Murdoch. Parece que es bastante asequible. Cal mira hacia los botes descendentes. La gente se pisotea sobre ellos. Algunos tratan de cortar las sogas. Los marineros se defienden con los remos. Un oficial saca su pistola. ¡Apártense! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Apártense del bote! ¡Todos atrás! Empieza a derrumbarse todo. No nos queda tiempo. Se dirigen al oficial. Señor Murdoch. Señor Hockley. Ustedes vengan conmigo. Soy un hombre de negocios. Sí, quiero hacerle una proposición. Desde el puente continúan lanzando bengalas. Rose, Jack y sus amigos salen a la cubierta de popa. Vamos, Rose. Ya no quedan botes. Rose se dirige a un anciano distinguido con chistera. No, señorita, pero sí quedan dos botes en la parte de proa. Vayan, podrán salvarse. Corren hacia el puente de proa. La orquesta para de tocar. ¿De qué sirve? De todos modos, ¿nadie nos escucha? Tampoco nos escuchan durante la cena. Toquemos, nos mantendrá calientes. Orfeo. Los jóvenes pasan corriendo. Música para ahogarse. Ahora sé que estoy en primera clase. El primer oficial Murdoch pregunta a un marinero. ¿Dónde están los oficiales? Están a popa, señor. Cal le agarra del brazo. Llegamos a un acuerdo, señor Murdoch. Le coloca un fajo de billetes en el bolsillo. Murdoch le mira serio y se aleja. Los jóvenes llegan a los botes de proa donde una multitud se agolpa intentando montar. Lightoller dispara al aire. ¡Apártense! ¡Apártense, he dicho! ¡Mujeres y niños solamente! ¡Atrás, atrás, señor! Pase, señora. Por aquí, suba. Retírese, señor. Tommy, comprueba el otro lado. Señor, atrás. ¡Rápido! Lovejoy se dirige a Cal junto al bote reservado por Murdoch. ¿Quedan más mujeres y niños? Vamos, queda sin... La he encontrado, al otro lado. Espera un bote. Cuidado con los remos. Con él. ¿Quedan más mujeres y niños? Están todos a bordo, señor Murdoch. ¿Alguien más para embarcar? Lovejoy indica a Cal que embarque. ¿Alguien más? Murdoch le mira, pero Cal duda y no sube al bote. Susurra para sí. ¿Preparados para arriar el bote? ¡Al infierno! Gira y se dirige al puente de proa. Lovejoy rezonga. ¡Joder! ¡Ahora! ¡Señor! ¡Señor, no puede pasar! ¡Señor, no puede pasar! Ismay quedó solo ante el bote. Eso es. Estupendo. Nervioso espera el último momento. ¡Preparados para la maniobra! Ismay salta al bote. ¡Los dos lados a la vez! Murdoch ve a Ismay, que subió junto a las mujeres. No dice nada y da la orden de descenso. ¡Pueden bajarlo! Ismay cierra los ojos avergonzado. ¡Manténgalo firme! ¡Los dos lados a la vez! ¡Manténganlo firme! En proa. ¡Papá! Yo la embarcaré. ¡Tranquila, ¡papá! Hija! ¡Todo irá bien! ¡Tócala! ¡No os preocupéis! ¡Papá! Pronto me reuniré con vosotras. Y será por poco tiempo. Habrá otro bote para los papás. Este bote es para las mamás y los niños. Tú coge a mamá de la mano y sé buena chica. Rose mira a Jack. No me iré sin ti. No, tienes que irte. Ahora. No, Jack. Sube al bote, Rose. No, Jack. Sí. Sube al bote. Sí, sube al bote, Rose. Llega Cal. Dios mío, qué aspecto tienes. Estás demacrada. Quítate eso. Y ponte esto. Vamos. Cal le pone su abrigo y le acaricia el pelo. Rose se aparta y Jack la agarra. Embarca. Yo iré en el siguiente. No, no me iré sin ti. Estaré bien, tranquila, no te preocupes. Soy un superviviente, ¿recuerdas? No te preocupes por mí. Vamos, sube al bote. Tengo un acuerdo con un oficial al otro lado del barco. Podremos salvarnos. Los dos. Cal mira a Jack. ¿Lo ves? Tengo mi propio bote. Embarca. Date prisa. Están casi llenos. Suba a bordo, señorita. Vamos. La embarca. Suba a bordo, por favor. ¡Háganle un hueco! Coge la mano de Jack. Dense prisa. Dense prisa, he dicho. ¡Vamos! ¡Despejen la barandilla! Sus manos se sueltan. ¡Bien, bájenlo! ¡Vamos todos a la vez! ¡Despacio! Bajando, Rose mira a Jack, que queda en la cubierta junto a Cal. ¡Cargate a ambos lados a la vez! Cal susurra al chico. Mientes muy bien. Casi tanto como tú. No hay ningún acuerdo, ¿verdad? Sí lo hay. Aunque tú no te beneficiarás de él. Siempre gano, Jack. De un modo u otro. Jack baja la vista entristecido. En el bote, Rose parece indecisa. Mira hacia la garrucha por la que van descolgando el bote. Mira a Jack, que permanece asomado a la borda, aparentando tranquilidad. Mira al marinero que dirige la maniobra y a unas niñas vestidas de encajes que levantan sus manitas despidiéndose de su padre. Su mirada cada vez más inquieta vuelve a Jack, que continúa junto a Cal mirándola impasible. La última bengala cruza el cielo a espaldas de Jack, estalla y múltiples brazos de luz caen enmarcando a contraluz su dulce rostro de niño. Rose salta del bote y se agarra al pretil de la planta baja. ¡Rose! ¡Ayúdenla! ¡Se ha vuelto loca! ¡Se me ha matado! ¡Rose! ¿Qué haces? ¡Deténganla! ¡Deténganla! ¡No! Rose se interna en el buque. Jack corre a su encuentro. Corren descontrolados hasta el salón de la cúpula de cristal. Jack baja la escalinata, a cuyo pie se funden en un abrazo desesperado. ¡Rose! ¡Qué estúpida eres! ¿Por qué lo has hecho, ¡Qué estúpida eres, Rose! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Si saltas tú, salto yo, ¿no? ¡Oh, Dios! No podía irme. No podía irme ya. Cálmate, ya se nos ocurrirá. Me alegro de estar contigo. ¿Y ahora qué hacemos, Cal les observa tenso desde lo alto de la escalinata. Lovejoy se lo lleva. De repente, Cal coge la pistola de Lovejoy, corre hacia la escalera y apunta hacia los chicos. Jack le ve. ¡Al suelo, Rose! ¡Al suelo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! Cal resbala y cae. Se levanta y continúa persiguiéndoles. Los chicos bajan al salón comedor. Erró el segundo disparo. Ellos continúan perseguidos por Cal, que empuja a un pasajero. ¡Aparta! Llegan al comedor con el agua a la cintura y las sillas flotando. ¡Por aquí! ¡Rápido! Se encasquilla. El barco cruje y Cal les deja ir. ¡Espero que disfrutéis de vuestro tiempo juntos! Jack y Rose corren entre mesas preparadas con el servicio. Cal sube la escalinata. De pronto se detiene, mira hacia atrás y sonríe. Aparece Lovejoy. ¿Qué le hace tanta gracia? Puse el diamante en el abrigo. ¡Y he puesto el abrigo sobre ella! ¡Vamos! Los chicos bajan a la planta de tercera clase. Jack se detiene y escucha. Arriba el agua supera las mesas barriendo los platos que flotan como barquitos. En el pasillo hay un niño aterrorizado. No podemos dejarle. Bien, vamos. Corren hacia él. Al llegar ven que la puerta del fondo va a reventar por la presión del agua. Jack coge al niño y corre por el pasillo alejándose de esa puerta. Pero el otro extremo, por donde entraron, está bloqueado por borbotones de agua. ¡Atrás! Aparece un inmigrante padre del niño y se lo arrebata a Jack con gesto agresivo. ¡Oye, eres idiota! ¡Ven con la boccoy! El hombre corre por el pasillo hacia la puerta peligrosa. ¡No es por ahí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve por ahí! ¡La puerta va a reventar! La puerta revienta y el caudal arrolla al hombre con el niño. Jack y Rose corren perseguidos por el gran borbotón. El caudal les alcanza cuando va perdiendo fuerza. Les arrastra hasta una verja que permanece cerrada. El nivel sube. ¡Vamos! ¡Dame la mano! Llegan a una escalera y ascienden hasta otra verja cerrada. ¡Dios! Zarandean la verja. El agua sube amenazando cubrirles. ¡Socorro! Un empleado pasa por fuera de la verja. ¡Señor! ¡Abra la reja, por favor! ¡Por favor, señor! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Por favor! A regañadientes, el hombre se detiene y saca un manojo de llave. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va, va! No atina con la correcta. ¡Por favor! ¡Venga! ¡A prisa! ¡Venga! El agua llega a la cintura y al hombre se le cae el llavero. Lo siento, se me han caído las llaves. ¡Por favor, espere! ¡Espere! ¡No se vaya, por favor! ¡Espere, ayuda! ¡No! El hombre huye aterrado y Jack bucea buscando con su mano al otro lado de la verja. Jack logra coger el llavero. Elige una llave, pasa la mano al otro lado de la verja y busca bajo el agua la entrada de la cerradura. ¡No es esta! ¡Date prisa, Jack! Prueba con otra, el agua llega a sus barbillas. ¿Qué es esta? ¡Abre! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¡Jack! ¡Abre! ¡Abre! ¡Cóbrete! ¡Cóbrete! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal! Abren la verja. ¡Vamos! Logran salir y ascender por otra escalera. Arriba el mar rebosa ya la barandilla del puente. La gente se agolpa en la cubierta superior. Tommy y Fabricio están entre ellos. Los marineros descuelgan un bote anclado en la parte alta. El bote cae. El oficial Murdoch mira por la escalera interior y ve aterrado cómo el agua asciende hacia ellos. ¡Maldita sea! ¡Enganchen esos cabos! ¡Dense prisa! ¡Tenemos que arriar este bote! Cal llega enloquecido junto a la masa que se apiña alrededor del bote. ¡Rápido! ¡Eres y los niños! ¡Dejen pasar a esa mujer! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No se amontonen! Ve a una niña que llora solitaria. ¡Solo mujeres y niños! Jack y Rose suben. ¡Arriba! Arriba la gente se apiña y algunos se lanzan al agua. Murdoch apunta con su pistola. ¿Quiere darnos la oportunidad de vivir, maldito cabrón inglés? Dispararé contra cualquiera que intente abordar el bote. ¡Atrás, cabrón! Cal. ¡Vuelva atrás! Teníamos un trato, maldita sea. Murdoch le arroja los billetes a la cara. Su dinero no podrá salvarle a usted ni tampoco a mí. ¡Atrás! ¡Vuelvan atrás, solo mujeres y niños! Murdoch abate a un hombre que saltó, después abate a Tommy. ¡No! ¡Tommy! ¡No, no! ¡No, Tommy! ¡Bastardo! ¡Ah, no! Murdoch está conmocionado. ¡No, Tommy! ¿Por qué ha suceso? ¿Por qué? ¿Por qué hace? Murdoch saluda militarmente. ¡Alguno me ayude, por favor! Se coloca la pistola en la sien, otro oficial le ve. ¡No, Will! El cuerpo de Murdoch cae pesadamente al agua. ¡Vamos, retrocedan! Descuelgan otro bote de la parte alta. Por la precipitación, el bote cae boca abajo sobre la cubierta. Cal coge en brazos a la niña. ¡Tengo una hija! ¡Tengo una hija! ¡Déjenle pasar! ¡Por favor, tengo una hija! Por favor, soy cuanto tiene en el mundo. Embarque. ¡Apártense! ¡Ayúdenme! ¡Apártense, he dicho! Pasa la niña a una señora y monta en el bote. Se sienta dentro y coge de nuevo a la niña. Shh. Ya está. Jack y Rose corren por la sala de fumadores ante cuya chimenea está Andrews. ¡Espera, espera, espera! ¡Señor Andrews! Rose. ¿No va a intentar salvarse? Lamento no haber construido un buque más sólido, Rose. Se está hundiendo. Tenemos que subir. Espera. Entrega a la chica un chaleco salvavidas. Te deseo suerte, Rose. ¿Y yo a usted? Rose le abraza, luego se aleja con Jack. En el salón, un empleado ofrece un chaleco a un caballero con frac y chistera. Señor Guggenheim, son para usted, señor Guggenheim. No, gracias. Estamos vestidos de etiqueta y nos hundiremos como caballeros. Pero desearíamos un coñac. El capitán Smith observa. Tenemos que enderezar este bote. Vamos, arrimen el hombro. Con fuerza, todos a la vez. Una señora se aproxima con su bebé en brazos. Capitán, capitán, ¿a dónde debo ir? Por favor. El capitán la mira, gira y se aleja sin responder. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Venga, señor! Un marinero le entrega un chaleco salvavidas. Lo mira y continúa sin cogerlo. Entra en el puente de mando escorado y con el agua por la cintura. Recorre con la mirada los equipos. Entra en su cabina de mando y cierra la puerta. Los músicos terminan. Bien, llegó el final. Adiós, Wallace. Buena suerte. Que Dios nos ayude. Buena suerte, Wallace. Wallace queda solo y vuelve a colocar el violín bajo su barbilla. Los demás músicos se vuelven y retoman su puesto. Puente de mando, con el agua fluyendo bajo las puertas, el capitán mira aturdido a través de las cristaleras. Ante la chimenea de la sala de fumadores, Andrews consulta su reloj de bolsillo y corrige la hora del reloj con la bella peana de mármol. Un vaso resbala y cae debido a la inclinación del barco. En un camarote de primera clase, un matrimonio de ancianos, aún vestidos de gala, yacen abrazados sobre la cama esperando la muerte. En otro lugar, una madre duerme a su pareja de niños acostados en una litera. Y aquellos niños vivieron felices para siempre en la tierra de tierna Noac, la tierra de la juventud y de la belleza eterna. Los niños cierran los ojitos. Flotando entre dos aguas, el lienzo de Degas se desplaza horizontalmente con su bailarina pintada. Mientras las olas baten ya sobre la base de las grandes chimeneas. La gente se arracima en un espacio cada vez menor. Fabricio coge el chaleco del cuerpo caído de Tommy. Cal permanece en el bote con la niña en brazos. Un oficial ordena. ¡No hay tiempo! ¡Corten los cabos! ¡Córtenlos, córtenlos si es necesario! ¡Necesito un cuchillo! ¡Necesito un cuchillo! Las olas baten la cubierta superior escorada a babor. ¡El maldito paletar se ha atascado! ¡Córtenlos! Richo saca su navaja y corta las sogas, mientras la gente recula hacia la popa algo más levantada. Cal deja a la niña y contempla horrorizado cómo el agua mece el bote aún enganchado. Fabricio y los marineros continúan cortando sogas. En el salón el agua arrastra a los pasajeros que se quedaron. El señor Guggenheim, sentado en un sillón con una copa de coñac en la mano, mira asombrado la masa de agua que avanza hacia él. Fuera la gente no cabe en el poco espacio y caen o se tiran al agua. El agua llega a los pies de los músicos. Caballeros, ha sido un honor tocar con ustedes esta noche. El mar ha cubierto por completo la cabina del capitán que aguarda el último momento. La presión rompe las cristaleras. El agua tapa al capitán Smith, mientras Fabricio corta las sogas de un lateral haciendo que el bote vuelque en el aire arrojando a sus pasajeros. Cal se agarra a una soga y trepa. Junto a la borda flota la gente intentando sostenerse sobre algo. Cal defiende el bote colgado y medio volcado. Al hundirse toda la proa del buque, la popa se levanta sobre el agua y la gente corre hacia allí. Jack y Rose se asoman a la barandilla. Cuanto más tiempo nos quedemos sobre el barco, mejor. Ven. Las chimeneas próximas a la proa comienzan a hundirse. Dentro el agua inunda la bella escalinata de madera. Jack y Rose saltan a la cubierta de popa cada vez más inclinada. ¡Cuidado, Rose! ¡Salta! Dentro el agua tapa el bello reloj que hay en el descansillo y los ventanales van reventando por la presión. Fabricio nada sobre la cubierta intentando pasar a la zona de popa. Jack y Rose alcanzan la cubierta de popa. ¡Vamos, salta! Rose cae al suelo. ¿Qué? Cal defiende su bote. Fabricio nada hacia popa. Lightoller intenta subir al bote que quedó boca abajo. Los cables que sujetan las chimeneas saltan. La chimenea de proa se desploma hacia adelante, aplastando a Fabricio y a la gente que nada. La ola que levanta el gigantesco golpe zarandea a todos. ¡Nos suban, nos hundiremos! Las luces parpadean. Jack y Rose avanzan entre la gente. ¡Vamos, Rose! ¡Sigue! Aunque camine por el Valle de las Sombras, no pereceré. ¿Podría ir un poco más deprisa por ese valle? Dentro la gran cúpula de cristal revienta. El agua cae sobre los supervivientes. El agua penetra con furia en los pasillos de primera clase, haciendo saltar las puertas. La popa se eleva sobre el agua. Desde las barandillas, cada vez más altas, los pasajeros se lanzan aterrados al mar. Las luces parpadean. Jack y Rose continúan hacia popa mientras la gente se lanza al agua. Un grupo se arrodilla junto a un sacerdote. Por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. ¡Por aquí! ¡Sigue! El Señor es contigo, bendita. Llegan a la barandilla de popa y se agarran a ella. La popa se eleva en el aire mostrando la panza del buque, una pared de chapas perfectas con las enormes hélices en el centro. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. ¡Seguid, no os paréis! Y ya no había mar. El sacerdote se agarra al cabestrante para no caer. Una madre consuela a su hijo. Pronto se acabará. Pronto se acabará. Rose se aprieta contra Jack. Mira a otra joven que se aprieta contra su hombre. Yo la ayudaré. No se preocupe. El propio Dios estará con ellos. Será su Dios. Jack, aquí fue donde nos conocimos. Un racimo de fieles cuelga de la mano del sacerdote que ya no puede sostenerle. Todas las lágrimas de sus ojos. Y ya no habrá muerte. Ni tampoco habrá pesar ni llanto, ni tampoco habrá más dolor, pues el mundo anterior habrá pasado. Un cadáver femenino flota en mitad del sumergido salón como un ángel volando. Las vajillas caen de los anaqueles. ¡Maldita sea! ¡Remen! ¡Remen con fuerza! El último bote trata de alejarse antes del hundimiento. La gente resbala por la cubierta de popa debido a la gran inclinación. Los muebles bajan disparados. ¡Hang on, Mr. Rudy! Con la proa clavada en el agua, el buque va buscando la verticalidad. Algunos desesperados se lanzan desde la barandilla de popa. Tras tremenda e interminable caída, se estrellan contra el agua. Uno de ellos choca contra una pala de la hélice y rebota cayendo al mar. Junto a Jack y Rose, un hombre toma un trago de una petaca. ¡Cógete fuerte, Rose! Desde su bote, Molly y Ruth miran pasmadas al buque. Los ojos se les humedecen. Dios. En su bote, el señor Ismay da la espalda a la visión. En la sala de máquinas. ¡Rápido, muchachos! ¡Sujetad los disyuntores! Uno de los operarios recibe una descarga y queda electrocutado. Las luces del buque se apagan. En ese momento, el entarimado de cubierta salta y el casco se agrieta al centro, justo bajo los pies de Lovejoy. Pazos y fogonazos, el ingente casco se resquebraja tragándose a los que están encima. La mitad elevada del buque cae sobre el agua. Jack y Rose se agarran fuerte. El enorme panzazo aplasta a los que flotaban sobre el mar, eleva una gran ola y hace caer a algunos de los que estaban en la barandilla. Las chimeneas que quedaban caen tronchadas. La mitad mitad delantera del buque se hunde definitivamente tirando de la mitad de popa, que de nuevo se eleva vertical de forma vertiginosa, haciendo rodar hacia abajo a la masa de viajeros. ¡Sujétate fuerte! Jack trepa al mástil de la bandera para colocarse sobre la barandilla cuando el buque quede vertical sobre el mar. ¡Dame la mano! ¡Te ayudaré a pasar! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Dámela! ¡Ya te tengo! ¡No te soltaré! ¡Tranquila, te tengo! Jack y Rose están subidos en la barandilla, mientras muchos pasajeros quedaron colgados de ella con su cuerpo pendiendo en el vacío. ¿Qué va a pasar, Jack? ¡No lo sé! ¡No lo sé! El buque queda quieto en posición vertical. Así colgados, la gente va cayendo y se estrella contra las barandillas y paredes inferiores. ¡Aguanta! ¡Resiste, Rose! Los cuerpos suenan sordos al golpearse en la caída. De al lado no aguanta más y se suelta. Sobre la barandilla solo están Jack, Rose y el hombre que bebió de su petaca. Se miran temblando. El buque comienza a hundirse como una torre hacia sus cimientos. ¡Esto se acaba! La presión hace estallar los camarotes. Jack y Rose ven cómo la superficie del mar está cada vez más próxima. ¡Dios mío, Jack! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sujétate! ¡Dios! La gente que permanecía colgada sigue cayendo. ¡El barco nos succionará hacia el fondo! ¡Respira hondo cuando te avise! La superficie del mar está a unos metros. ¡Patalea hacia la superficie y no pares de hacerlo! ¡No te sueltes de mi mano! ¡Lo conseguiremos, Rose! ¡Confía en mí! ¡Confío en ti! El extremo de la popa llega al agua y se sumerge entre borbotones. ¡Preparada! ¡Preparada! Toman aire y contienen la respiración. El Titanic desaparece arrastrando a los jóvenes bajo el agua, donde permanecen agarrados. Aturdida, Rose se suelta. Jack trata de cogerla, pero el remolino creado por el hundimiento arrastra a Rose hacia el fondo. Rose reacciona y extiende su mano buscando a Jack. El flotador la devuelve arriba, donde emerge entre una masa de náufragos. ¡Jack! ¡Jack! ¡Jack! Busca alrededor con la mirada. Los náufragos chapotean histéricos, batiendo una amplia superficie y disputándose el apoyo de tablas y toneles. ¡Jack! Un hombre sin flotador se apoya en la cabeza de Rose, hundiéndola. ¡Jack! ¡Jack! Rose lucha por desprenderse. ¡Jack! Jack aparece. Golpea al hombre. ¡Rose! ¡Nada! ¡Tienes que nadar! ¡Sigue nadando! Jack, que no tiene flotador, tira de ella. ¡Está muy fría! ¡Nada, Rose! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Sigue nadando! ¡Vamos! Llegan junto a una puerta. ¡Ven! ¡Sube aquí! Rose trepa sobre la tabla. ¡Vamos, Rose! Cuando Jack intenta subir, la tabla vuelca. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, Rose! ¡Sí, Jack! ¡Sí, Jack! Con comprendiendo que no admite a los dos, Jack se queda en el agua agarrado al borde del tablón. Se aproximan colocando sus cabezas juntas, ella sobre el tablón y él en el agua. El vaho de sus bocas se mezcla. Ahora todo irá bien. Todo irá bien. Un oficial agarrado a unos restos toca el silbato como llamada de auxilio. ¡Llamen a los botes! Tiemblan a punto de congelación. Los botes vuelven a por nosotros. Aguanta un poco más. Tuvieron que dejarse por la succión, pero seguro que ahora volverán. La gente grita hacia los botes lejanos. En el bote, el marinero habla a Molly. ¿No lo entiende? Si volvemos, hundirán el bote, nos harán zozobrar. Eso es lo que ocurrirá. Quiere callarse. Acabará asustándome. Vamos, chicas. Empuñad los remos, vamos. Ha perdido la cabeza. Estamos en medio del Atlántico Norte. Ustedes deciden, ¿quieren vivir o por el contrario morir? Molly mira hacia las señoras y algún anciano que hay en la barca medio vacía. Os aseguro que no os comprendo. ¿Qué demonios os pasa? Son vuestros hombres los que están allí. Una señora se dobla dolorida por su miedo. Aquí aún hay sitio para más. Y habrá una menos en este bote si no cierra ese maldito agujero que tiene en la cara. Tras la amenaza del marinero, impotente, Molly se sienta. En un bote cercano, un oficial intenta organizar el salvamento. Ahora entren los remos. Ataremos un bote al otro. Asegúrense de que los atan a conciencia. Iluminándose con una linterna, reúne 4 o 5 botes. Señores, ahora escúchenme bien. Tenemos que volver. Trasladaremos las mujeres de este bote al otro. Háganlo rápido. Júntense en las zonas de proa y popa para comprobar el número de personas que podemos salvar. Junto a Jack y Rose, el oficial quedó congelado con su silbato en la boca. Jack tirita en el agua. Cada vez hay más silencio. Quizás tarden un par de minutos en organizar los botes. No sé tú, pero yo pienso escribir una carta quejándome a la línea White Star sobre todo esto. Sus caras están pálidas y sus cabellos mojados se han congelado tornándose blancos. Te quiero, Jack. No me hagas eso. No te despidas de mí. ¿Aún no me has entendido? Tengo mucho frío. Escucha, Rose. Vas a salir de esta. Seguirás adelante. Vas a tener muchos bebés y les verás crecer. Morirás siendo una viejecita adorable, calentita en tu cama. No aquí, no esta noche, no de este modo. ¿Me has entendido? Ya no siento mi cuerpo. Ganar el pasaje, Rose, es lo mejor que me ha ocurrido jamás. Me ha llevado a ti. Estoy agradecido a eso, Rose. Muy agradecido. Debes hacerme ese honor. Debes prometerme que sobrevivirás. Que no te rendirás. No importa qué ocurra. No importa, desesperada que estés. Prométemelo ahora, Rose. Y no rompas nunca esa promesa. Lo prometo. No te rindas jamás. No me rendiré jamás, Jack. No me rendiré. Jack le besa la mano que sujeta con la suya. Sopla su vaho sobre la mano de la chica. El oficial se acerca con un bote que ha logrado vaciar. Enfocan la masa de náufragos con sus linternas. ¡Cuidado con los remos! ¿Me oye alguien? ¿Veis si alguien se mueve? No, señor. Parece que no hay supervivientes. ¡Comprobémoslo! ¡Mantened los remos en alto! Todos los náufragos flotan gélidos e inmóviles. Tiran de una mujer que aparece rígida con los ojos abiertos. Tenemos que asegurarnos. Están todos muertos, señor. Seguid bogando. Tened cuidado. Avanzan despacio para no dañar a nadie con los remos y tiran de alguno para comprobar si vive. Cuidado con los remos. No les golpee. ¿Hay alguien que pueda oírme? ¿Me oye alguien? ¿Hay alguien vivo en el agua? El oficial descubre horrorizado a una madre con su bebé, ambos congelados. Hemos esperado demasiado. ¡Seguiremos comprobándolos! ¡Seguid mirando! ¿Hay alguien que esté aún vivo? ¿Puede oírme alguien? Jack y Rose permanecen en su tablón, ella tumbada encima, él agarrado al borde. Rose canturrea. Ven, Josephine, asciende conmigo, vuela, vuela alto, muy alto. Sobre ella la Vía Láctea despliega su esplendoroso arco nocturno. Ven, Josephine, asciende. Una tenue luz ilumina su rostro azulado y luego desaparece. Ella gira la cabeza hacia allí. Es la linterna del oficial barriendo la superficie de cuerpos. Rose le oye como en un eco lejano. Mueve la mano de Jack aún sujeta a la suya. Al fondo, el bote pasa sin verles. Jack. Es un bote. Jack. Jack. Jack. Jack. El bote ya se aleja. Rose apoya su cabeza en la madera y se abandona a la amargura. Abre los ojos. Vuelvan. Vuelvan. ¿Me oye alguien? Vuelvan. ¿Queda alguien vivo por aquí? Vuelvan. Vuelvan. Vuelvan. ¡Hola! ¿Alguien puede oírme? No hay nadie vivo, señor. Con esfuerzo se desprende de la mano agarrotada de Jack. Nunca me rendiré. Te lo prometo. La besa y la suelta. El cuerpo del joven se hunde lentamente en el agua hasta que su imagen se diluye por completo. Rose se deja caer al agua. No. nada con dificultad hasta el oficial que murió con el silbato en la boca. Se lo quita y silba temblorosa. El oficial del bote la oye. ¡Miren el bote! Los pitidos resuenan en la mente de Rose anciana, que abre los ojos y continúa su relato. 1500 personas perecieron en el mar cuando el Titanic se hundió bajo nuestros pies. Hubo 20 botes con supervivientes y solo uno regresó para ayudar. Uno. 6 personas pudieron ser recuperadas con vida del mar, incluyéndome a mí. 6 de 1500. Después, las 700 personas de los botes tuvieron que resignarse a esperar. Esperar a morir, esperar a vivir. Esperar una absolución que nunca llegaría. De vuelta al naufragio, el señor Ismay parece taciturno en el bote. En otro bote, Cal bebe un trago de una petaca. Una gran amargura parece inundar a Ruth y Molly en el suyo. Tumbada y envuelta en una manta, Rose permanece inmóvil, con los ojos abiertos en el bote que la rescató. La luz verde de una bengala de señales agitada por el oficial tiñe su figura. Al fondo, contra la rosada aurora, el buque que recibió el SOS viene a rescatarles. Es el Carpaccia, cuya cubierta queda pronto repleta por los náufragos. Cal baja del puente a la cubierta. Un marinero le indica. Señor, aquí no encontrará ninguno de primera clase. Son todos de tercera. Sin hacer caso, Cal busca entre la gente. Con una gran barba blanca. No hay otra lista de pasajeros. Está en otro bote. Hacemos lo que podemos. Tiene que estar en alguna parte. Envuelta en una manta y apoyada en la barandilla, Rose ve a Cal que pasa por su espalda sin descubrir su presencia. Luego Cal se aleja buscándola entre la gente. Rose anciana. Esa fue la última vez que le vi. Se casó naturalmente y heredó sus millones, pero el crack del 29 afectó sus negocios y ese año se puso una pistola en la boca, o al menos eso leí. Ya de noche y llegando a Nueva York bajo una fina lluvia, la joven Rose mira la Estatua de la Libertad. Un oficial del Carpaccia con lápiz y papel y resguardado bajo un paraguas se dirige a ella. ¿Me dice su nombre, por favor? Dawson. El oficial anota. Rose Dawson. Gracias. La joven Rose vuelve su mirada a la gigantesca estatua. A bordo del buque científico Kelby, Luis habla a la anciana Rose. No hemos encontrado nada sobre Jack. No está registrado en ninguna parte. Supongo que no lo estaría. Además, nunca he hablado de él hasta ahora. Absolutamente con nadie. Ni siquiera con tu abuelo. El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Pero ahora saben que existe un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó en todos los sentidos en que puede salvarse una persona. Ni siquiera tengo un retrato de él. Ahora solo existe en mi recuerdo. Sobre el hundido Titanic, iluminado por los batiscafos. Atención, Kelvis, MIR 2 regresando a la superficie. Los batiscafos se elevan dejando los restos del Titanic allá en el fondo abismal, en medio de la absoluta negrura. En el Kelby, Brock muestra un puro a Lisa. Reservaba este puro para cuando encontrara el diamante. Brock arroja el puro al mar. Lo siento. Durante 3 años no he pensado en otra cosa que en el Titanic. No imaginaba lo que era. Ahora sí lo sé. Lizzie le mira comprensiva. Brock observa la superficie del mar. Avanzada la noche, con el Kelby solitario y en calma, unos pies descalzos caminan sobre la cubierta. La anciana Rose, con largo camisón y su ondulada melena blanca, avanza hacia la barandilla de popa. Sus manos entrelazadas aprietan algo contra su pecho. Se detiene junto a la barandilla y mira hacia abajo. Sus manos armentosas se agarran a la barandilla y sus pies, con las uñas pintadas, trepan sobre la primera barra horizontal. Así asomada, su boca susurra en un suspiro. Lentamente abre su mano izquierda, mostrando en ella el corazón de la mar. Su recuerdo vuelve a su llegada a Nueva York sobre el Carpathia. Rose, joven, mete la mano en el bolsillo del abrigo, encuentra el collar y lo mira extrañada. La anciana Rose sonríe encaramada a la barandilla. Lanza el collar al agua. El pendentif, en forma de corazón, se aleja hacia las profundidades. Girando incesante, el collar desciende hacia la negrura abisal, mientras Rose duerme satisfecha en su camarote. En la repisa, a la cabecera de su cama, están las fotos de toda su vida. Rose, joven, con un trofeo de pesca, como actriz, como piloto de avioneta, como amazona. Rose yace en la cama con los ojos cerrados. La cámara atraviesa la capa marina hasta el fondo, donde reposan los restos del Titanic. La imagen pasa sobre la cubierta y penetra en la galería de primera clase, donde los oscuros y derruidos ventanales comienzan a llenarse de luz y color. De nuevo aparece flamante y luminoso. El portero abre el acceso a la bella escalinata de madera bajo la cúpula de cristal. Allí, todos los que perecieron están en pie como esperándola. Tommy, el padre, y la niña con la muñeca de porcelana, Murdoch, el ingeniero Andrews, y en el descansillo, mirando el reloj, como aquella noche, Jack con su pantalón de pana y sus tirantes. Jack gira y tiende su mano sonriente. Rose, joven y bella, le da la mano y sube junto a él. Pegados frente a frente se besan, todos aplauden. Sobre ellos, la gran cúpula de cristal refulge como una explosión de luz. Escrita y dirigida por James Cameron. Fotografía, Russell Carpenter. Efectos visuales, Robert Legato. Música, James Horner. Every night in my dreams, I see you. con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Song, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stewart, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Victor Garber, David Warner, Danny Nucci, Susie Amis, Bernard Fox y Gil Paston. Canción My Hair Will Go On, interpretada por Celine Dion. Guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema, Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deportes.